y para toda la zona sur también un abrazo enorme que está acá apostado en los carros, especialmente para la gente de Sarandí, ¿eh? Y las palmas arriba. Tres heridas son muchísimas gracias por estar esta noche presentes en la grabación del disco En Fantástico Bailable. Muchísimas gracias.